ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Con 44 minutos, vamos a hacer un enlace con la señal de Venezolana de Televisión, porque el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el estado Amazonas. ¡Viva Amazonas! El presidente me dijo hace algunos días: estoy ansioso por ir a Amazonas. Y nosotros le decimos: estamos ansiosos que viniera, presidente. ¡Bienvenido a Amazonas! Y como estamos en la avenida Orinoco, el río se desbordó de gente. Todas las calles por donde venían estaban recibiendo al presidente candidato Nicolás Maduro Moro. Este es el amor de un pueblo, y amor con amor se paga. Amor con amor se paga, presidente, y usted nos quiere y nosotros lo queremos. Aquí están las mujeres, la juventud, los CLAP, la UVC, los LP, los pescadores, los campesinos, se vino Puerto Ayacucho, los educadores también se vinieron, los maestros y maestras. Nos vinimos a recibirlo, a decirle: esta es la fuerza de Amazonas, la fuerza que nació a partir del 15 de octubre, cuando derrotamos al traidor. Ahora todos somos la fuerza de Amazonas. Bienvenido, presidente Maduro. En Amazonas gana el presidente Maduro. Con ustedes, nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro. ¡Bienvenido, presidente! ¡Viva Amazonas! ¿Dónde está la fuerza de Amazonas? ¿Dónde está la fuerza de la patria india? Estoy feliz de estar aquí, de venir recorriendo toda Venezuela, de venir trayendo el amor de Venezuela. Pero cuando llegué y toqué tierra de Amazonas y vi a estos niños y niñas haciendo una danza sagrada y me pusieron este penacho de plumas lleno de espiritualidad, sentí: por fin estoy en Amazonas, estoy recibiendo el amor del pueblo de Amazonas. Sentí que estos años han valido la pena en lucha. He venido a Amazonas liberada de la traición, y les doy las gracias al pueblo de Amazonas por haber liberado a Amazonas de un traidor que puso el nombre de la traición por encima de la lucha, por encima de la lealtad. Aquí venimos recorriendo todo el territorio de la patria. Vamos a estar más cerca por aquí. 42 grados a la sombra. Este es el sol más abrasador que he enfrentado en esta jornada de la campaña electoral. 42 grados a la sombra. ¡Que viva el pueblo de Amazonas! ¿A dónde están las mujeres? Vamos a ver dónde está la juventud de Amazonas. ¿Dónde están los guerreros de Amazonas? sacar el carné de la patria. Van a abrir las fronteras para que entre el ejército gringo. ¿Ustedes están de acuerdo que eliminen el carné de la patria? Levanten la mano los que tienen carné de la patria. Si es que con el carné de la patria fue que yo descubrí que había más de 700.000 pensionados o compatriotas en edad de ser pensionados sin ninguna pensión. Y fue desde el mes de enero hasta el mes de abril que hemos pensionado a 750.000 compatriotas con edad de ser pensionado. Y hemos llegado a más de 4 millones de pensionados sin papeleo, sin burocracia. Fue con el carné de la patria, compatriota, que yo visualicé que había más de 700.000 jóvenes sin estudio y sin trabajo. Y creé el Plan Chamba Juvenil. El Plan Chamba Juvenil llegó a Amazonas. Falta todavía, gobernador, por favor, acérquese. Compañero Miguel Rodríguez, anuncio que el Plan Chamba Juvenil apenas hemos incorporado a 3.800 jóvenes de Amazonas. Yo quiero incorporar a 10.000 nuevos jóvenes de Amazonas al estudio y al trabajo ya en el mes de mayo, 10.000. Yo le apruebo los recursos y usted se encarga, gobernador. Igualmente, con la gran misión Hogares de la Patria, levanten la mano las personas protegidas con la gran misión Hogares de la Patria. Hemos incorporado 20.500 hogares de Amazonas. Y yo le doy la tarea, gobernador, de proteger 30.000 nuevos hogares a partir de ahora, en el mes de mayo, para llegar a 50.000 hogares de Amazonas. Igualmente en la gran misión Vivienda Venezuela. Que Dios te bendiga, mujer. Yo te amo también. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. La gran misión Vivienda Venezuela. Hemos construido y entregado 17.787 viviendas, pero falta más. Falta mucha vivienda, ¿verdad? Por eso yo he aprobado un plan para 40.000 nuevas viviendas con el carné de la patria. 40.000 nuevas viviendas. El carné de la patria. Instrumento fundamental para el futuro. Para gobernar en el presente. Y para avanzar hacia el futuro. Aquí está, este joven gobernador. Ustedes lo hicieron gobernador. quiero que él le plantee a ustedes un tema importante que venía explicándomelo, pero es importante que ustedes lo conozcan. Por favor, gobernador. Sí, presidente. En esta etapa tan difícil, usted revolucionariamente aprobó para que el Estado Amazonas repare la carretera El Burro Pijiguao y nos dio los recursos. Eso es revolución, porque estamos en otro estado, pero quienes usan la carretera somos nosotros, y el presidente ya nos dio la primera parte y el viernes comienzan los trabajos. Pero además la salud, hace falta las ambulancias. Le ha aprobado dos ambulancias que lleguen esta misma semana, a más tardar el sábado deben estar aquí. Y vamos a comprar ambulancias para que recorran todos los ríos del estado Amazonas. Hay que atender todos los temas y prepararnos para que el 20 de mayo, teniendo una gran victoria, yo les pido lo siguiente. Yo les pido apoyo para consolidar la paz. ¿Ustedes quieren que vuelvan las guarismas a Venezuela? Voten el 20 de mayo por la paz. ¿Ustedes quieren que enfrentemos y derrotemos las mafias económicas y las mafias de bachaqueros? Denme el poder del voto para yo salir fortalecido el 20 de mayo y enfrentar con toda mi fuerza a las mafias capitalistas, a las mafias bachaqueras de la guerra económica. Hemos vivido un tiempo histórico. Amazonas es una fuerza. Una fuerza del pueblo. Amazonas es una fuerza espiritual. Un beso, mujer. Que vive el amor de una patria que se levanta. Yo vengo a pedir de ustedes no solo el apoyo político. Amazonas es una fuerza espiritual que se levanta en sus ancestros, en nuestros ancestros. Vengo a pedir de ustedes sus bendiciones, sus oraciones, su amor verdadero. Vengo a pedirle a Amazonas la fuerza espiritual de la patria ancestral, de la patria india. Vengo recorriendo pueblo por pueblo, estado por estado. Y este es el acto más caluroso y más hermoso que he visto en toda esta campaña electoral. El calor humano, el calor profundo. Yo vine hace 5 años. Era un candidato novato. Era un candidato novato. Tú dices la gasolina. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, presidente. Ciertamente, nosotros no le escondemos nada al pueblo. ¿Cuál es el problema, gobernador? El problema es que necesitamos más gasolina, presidente. Bueno, más gasolina. Que el presidente de PDVSA se presente aquí mañana mismo en la mañana. Y vamos a resolver esto. El presidente de PDVSA en persona en Amazonas mañana. Gobierno de calle, gobierno popular. Les agradezco la denuncia. Así es el gobierno. colonia criminal llena de mafia y tenemos que atender el combate contra todas las mafias, contra la corrupción, digo yo, más revolución. Y llevo al pueblo a la carga, al combate, a la unión popular. Los llamo a ustedes, compatriotas de Amazonas, Amazonas, Amazonas, la fuerza espiritual de la patria. Les doy las gracias, Amazonas. Hace 5 años estuve aquí. Acabamos de perder a nuestro comandante Hugo Chávez. Y yo vine con el dolor. Yo era un candidato novato, era un novato, un novatico. Y ustedes me dieron su apoyo. Yo le dije, Amazonas, no me dejen solo. No me dejen solo, Amazonas. Y Amazonas no me dejó solo. Amazonas me ha acompañado en todos los combates, en todas las victorias de estos 5 años heroicos de gobierno y de lucha. Y yo vengo a decirle ahora, Amazonas, el 20 de mayo vamos a tener una gran victoria. ¿Quién gana el 20 de mayo? No se escucha. ¿Quién gana el 20 de mayo? Y una vez que tengamos una gran victoria, yo les juro, desde mi corazón, Amazonas, ustedes tendrán en mí un protector, un padre de Amazonas, para estar con ustedes siempre, protegiendo a los niños, a las niñas, protegiendo a los CLAD, protegiendo a la familia, protegiendo a la juventud. Eso es lo que quiero. Para eso vine a este calor. Acompáñenme. Acompáñenme con su voto para ir contra los mafias que especulan con los precios contra el pueblo. Vamos juntos. Solo juntos es posible. Solo juntos es posible. Las oligarquías han hecho una guerra de precios contra el pueblo. Y yo les hablo claro. Yo quiero hacer una revolución económica. Pero necesitamos una gran victoria política el 20 de mayo. ¿Ustedes me van a apoyar? Vamos a ir juntos el 20 de mayo. Faltan 11 días. Apenas 11 días faltan. 11 días, mira qué belleza por allá. Se desbordó el río de pueblo. Por allá en un costado, en la esquina izquierda de la parte de atrás de la tarima. Vamos a darle nuestro saludo. ¿Cómo está el calor? ¿Cómo está la pepa de sol? ¿Aguanta más? Vamos a hacer una ola. Vamos a hacerle una ola al pueblo de Venezuela. Desde aquí, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a las 3, se levanta la ola bolivariana de Amazonas. Así debe ser. En medio de las más duras dificultades, plantarse de pie con mucha moral, con mucha conciencia. Y saber que el destino de Venezuela depende de nosotros. Que el futuro de Venezuela depende de nosotros. Del amor, de la unión popular. Y estoy seguro de la gran victoria que vamos a obtener en el estado Amazonas el próximo domingo 20 de mayo. ¡Que viva el pueblo de Amazonas! ¡Que viva la victoria de Amazonas! ¡Que viva la espiritualidad ancestral del pueblo de Amazonas! ¡Amazonas, te amo! ¡Amazonas, hasta la victoria siempre, Amazonas! ¡Gracias, Amazonas! ¡Gracias, pueblo amado!